¿Por qué los ingenuos se sientan en la última fila cuando van a ver películas cómicas? Porque el que ríe último, ríe mejor. Uno.